Comunicación telefónica en este momento con Marianela Fun, es representante de la agrupación Sumate y también es integrante. ¿Qué tal? Buen día, Sebastián González, te saluda. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Primero preguntarte, ¿no?, en torno a toda esta polémica que estamos viviendo principalmente en el día de hoy, ¿no?, con esta charla que se va a llevar adelante en la Universidad de La Pampa, donde, bueno, ha tenido un amplio rechazo desde el Foro Pampeano por el aborto legal, gratuito y seguro. Lo acabamos de escuchar en una conferencia de prensa. Preguntarte cuál es tu opinión y tuvieron que votar dentro del Consejo. Sí, en eso íbamos impulsando junto con el foro la solicitud de revisión de la autorización de la charla, ya que veíamos con preocupación y esto también sabiendo quién es la persona que va a estar a cargo, y la verdad que nos preocupaba y nos ocupaba también la cuestión de que dentro de la universidad se le dé espacio y se le dé lugar a una persona que hoy milita en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que eso es una definición con la que no compartimos y que entendemos que la universidad no puede dar lugar a esas cuestiones. ¿Cómo fue la charla puertas adentro, ¿no? Porque hubo una reunión del Consejo Superior y una votación donde por un voto, escuchábamos hoy, se aprobó que se pueda dar esta charla. Sí, esto, la nota que se había enviado desde los distintos colectivos, organizaciones, al rectorado de la universidad, le solicitaba que revisen la autorización que habían otorgado a esta actividad, y en ese marco el rector y la vicerrectora habían enviado una nota comunicando a los consejeros y las consejeras del consejo que no iban a dar paso atrás en su decisión, diciendo que el título era ambiguo y que por lo tanto no había suficientes elementos como para decir que los temas en los cuales iba a rondar la charla. La verdad que esto nos preocupó aún más, fue bastante larga la discusión, estuvimos cerca de 2 horas y media planteando con argumentos muy fuertes en cuanto a la cuestión, ¿no?, de dónde viene esta persona que hoy viene a participar y que viene a dar la conferencia y después, planteando algunas cuestiones en relación a lo académico. Y a pesar de esto, la verdad que un poco nos sorprende a veces la liviandad con la que las autoridades, personas que hoy se encuentran ocupando espacios de responsabilidad institucional, asumen con tanta liviandad los reclamos y las conquistas que han llevado años y que hoy siguen siendo, digamos, parte de la lucha de personas, de la lucha del día a día de un montón de personas, un montón de mujeres, ¿no? Como es el caso de la implementación efectiva de la ILE. Uh-huh. El argumento del otro lado, ¿cuál sería? La posibilidad, o no quitarle la posibilidad de expresarse. Sí, esto lo amparan en la diversidad de opiniones, lo cual también es preocupante, ¿no? Que dentro de la diversidad de opiniones y de la libre expresión podamos entender o podamos dar lugar a personas que hoy vienen a querer generar un retroceso en derechos de un colectivo, ¿no? Eso es preocupante en cuanto a las miradas y cuando nos sentamos a discutir, ¿no?, que dentro de lo que entendemos de libre expresión también se incluya, ¿no?, estas otras facciones que podríamos decir mucho más fascista, ¿no? Uh-huh. Y después la otra cuestión tenía que ver con esto de la ambigüedad del título, a lo cual también decíamos con qué liviandad se dilapidan las conquistas de los colectivos, porque si se revisa la propuesta ateniéndose solo a lo que diga el título de la actividad, la verdad que también preocupa, ¿no? La liviandad y la irresponsabilidad y la falta de compromiso ante esas cuestiones. Seguro, estaba buscando por acá el título de la charla, porque es cierto lo que decís. Hace referencia a aspectos médicos, legales vinculados al aborto, ese sería el título de la charla. Tal cual. Uh-huh. De todas formas, bueno, la persona que la viene a dar es un fuerte militante en contra de la implementación efectiva de la EILE, es la persona que ha impulsado denuncias a médicos que han garantizado este derecho, ha sido una de las personas que ha estado también detrás de los casos de Tucumán y de Jujuy, con las niñas que... Sí, le realizaron cesárea. Sí, lo cual también ya nos dice mucho, ¿no? De, uh-huh. Marianela, además, bueno, venimos de hace muy poquito una discusión dentro de la universidad que tiene que ver con una docente, ¿no? Con Guineazú Mariani, que también, digamos, había tenido una postura muy violenta contra aquellas militantes del aborto. Una discusión donde, bueno, la universidad termina sumariando a la docente, ¿no? Pero después no se continúa la misma línea. Tal cual. Tal cual. Sí, incluso, bueno, no solo el caso de Mariani, también el caso del estudiante Bauman, que había pintado... la escultura de los pañuelos verdes. Tal cual, que también hubo una declaración repudiando esa misma actitud, y habían sido declaraciones que habían salido por unanimidad, pero la verdad que hoy, frente a este otro tema, nos encontramos con estas otras reacciones y planteos. Uh-huh. ¿Cómo reaccionó la comunidad estudiantil, más que nada, ¿no? Porque, bueno, en la comunidad docente e institucional sabemos que hubo una votación que avala esta charla en la Universidad de La Pampa, pero, bueno, preguntarte cuál es la reacción de los y de las estudiantes. Sí, bueno, ahí... los estudiantes y las estudiantes que se encontraban en el Consejo Superior el día de ayer también tuvo una posición dividida, justamente la agrupación Universidad Pública, que también es parte, digamos, de la gestión de la universidad, fue la agrupación que acompañó e impulsó el actual rectorado, siguió, digamos, en la misma línea que el planteo de ese espacio, ¿no?, del rector, lo cual también no nos llama la atención, pero sí vemos que deja mucho que desear, ¿no?, la complicidad y también la cuestión esta, ¿no?, de que no se haga ninguna crítica al respecto de las cosas en las que a veces nos equivocamos o se equivocan en las decisiones que se toman, ¿no? Entonces, en eso mucha falta de autocrítica y de crítica en cuanto a la gestión. Y sí, en ese sentido, la postura de las agrupaciones, de las organizaciones que ayer estábamos ahí, fue dividida, como te decía. Pero después del resto de los estudiantes y las estudiantes que también estaban presenciando la sesión de consejo para llevar este reclamo, la verdad que hubo mucha disconformidad y mucho enojo también, ¿no?, por la liviandad con la que se toman estos temas que tanto nos importan a las mujeres y que después, la verdad que uno ve, bueno, incluso era parte de algunos planteos que ve después en la papelería institucional, que ve de muchas personas que se llenan la boca hablando sobre los derechos de las mujeres y que a la hora, que a la hora de hacer y de tomar definiciones políticas con respecto a eso, dejan mucho que desear. Muy bien, clarísima la postura y lo que nos estás contando de lo que fue sucediendo por ahí. ¿Pensás que va a continuar? Digo, no sé, ¿habrá algún tipo de movilización, marcha, reclamo? Sí, seguramente. La verdad que con lo que ocurrió ayer, no nos vamos a quedar quietas. Muy bien. Otro de los temas que queríamos tocar, por ahí no quería mezclar mucho en la charla, pero en el día de ayer o antes de ayer, si no me equivoco, se aprobó lo que tiene que ver con el cupo trans dentro de la universidad. ¿Qué nos puedes contar de esto? Sí, fue el día de ayer, también en el marco de la misma ¿Todo junto reunión de fue? consejo, En la fue todo misma. junto, Ajá. sí. La verdad que sí, fue una situación bastante rara, porque bueno, después de semejante discusión en relación a la actividad esta que se había autorizado, pasamos a la discusión del cupo laboral trans, que bueno, fue una iniciativa que se presentó el año pasado. Junto con personas que son parte del colectivo trans, entre ellas, bueno, Angie Zúñiga fue una de las personas que ahí estuvo poniéndole mucho el cuerpo, y bueno, y junto también con el gremio de APUL fue que se impulsó esta iniciativa en el marco de la universidad, y bueno, el año pasado se estuvieron generando distintas instancias de debate. El marco de lo que fue el reclamo en defensa de la educación pública fue un espacio también donde se debatió mucho entre los distintos colectivos, claustros que confluíamos en el reclamo y en la defensa de la educación, la importancia de tener que ratificar la educación como un derecho, la universidad como una institución con compromiso social, y en ese sentido la importancia de que la universidad garantice y genere mecanismos para la garantía de derechos, ¿no? Como es el caso de la inclusión laboral trans en la universidad. Sí, ¿a partir de cuándo y de qué manera se va a comenzar a aplicar? Bien, el proyecto lo que prevé es la inclusión de un piso en la planta no docente de la universidad, y lo que encomienda es a la comisión paritaria no docente la reglamentación. Que bueno, esto ahora próximamente la comisión paritaria se tiene que reunir y reglamentar cómo se va a hacer efectivo el cupo laboral trans en la universidad. Y además también lo que promueve el proyecto es la creación de un programa en el marco de la universidad para, también esto pensando el abordaje integral, ¿no? De las problemáticas, la creación de un programa que estaría a cargo de la Secretaría de Cultura y Extensión, la Secretaría de Bienestar y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad para la inclusión laboral trans. Que incluya campañas de sensibilización, capacitaciones, para la inclusión, jornadas por la no discriminación, etcétera, ¿no? Porque bueno, también esto sabemos que el colectivo trans es un colectivo muy vulnerado desde distintas y múltiples aristas. Y por eso la necesidad no de tener que abordar integralmente la problemática. Muy bien. Entonces, bueno, falta definir justamente eso, ¿no? De qué manera se va a comenzar a aplicar, ¿no? Lo que tiene que ver con el cupo laboral trans en la Universidad de La Pampa. Claro, ahora lo que queda es en la comisión, en el marco de la Sí, comisión paritaria de definir no eso. docente, la reglamentación más particular. ¿Tenés así un panorama de hacia dónde puede ir? Mira, yo creo que va a ser Sí. favorable porque también fue un proyecto que se estuvo trabajando y charlando mucho con APUL, el gremio no docente. Si bien fue una iniciativa estudiantil, junto con miembros de la comunidad, APUL fue un gremio, digamos, que se mostró muy abierto. Que incluso se estuvieron realizando distintas actividades, como te decía, talleres y clases públicas sobre la inclusión para también generar actividades de sensibilización hacia el interior del gremio, para también que se pueda dimensionar la importancia de tener que abordar esto y de tener que generar en el marco de la universidad este programa. Y en ese sentido, bueno, las autoridades también presentaron una nota acompañando el proyecto, manifestando, ¿no?, el compromiso de tener que garantizarlo y manifestando también el espacio de la comisión paritaria para poder reglamentarlo hacia el interior de la universidad. Muy bien, clarísimo. ¿Se habló algún tema más, digo, aparte de todo esto? Porque ya que se juntan y hablan un poco de todo. Sí, después, bueno, quedó otra iniciativa muy interesante que tenía que ver, y también en el mismo sentido, ¿no?, de pensar una sociedad distinta y cómo la construimos. Otro de los proyectos que se había aprobado el día de ayer, pero que bueno, también quedó invisibilizado ante algunos temas, fue la incorporación de baños sin distinción de género en la universidad. ¿Eso quedó aprobado? Bueno, sí, eso también quedó aprobado y va a ser otro de los proyectos que se va a ir implementando de acá al futuro. Muy bien. Marianela, muchas gracias por atendernos. No, de nada, muchas gracias a usted. Que tengas buen día, hasta luego. Marianela Funk es representante de la agrupación Sumate, bueno, también es integrante del Consejo Superior. Ayer estuvieron reunidos hablando, analizando todas estas situaciones, ¿no? Por un lado, la votación que terminó avalando la posibilidad de esta charla que venimos haciendo mención desde hoy temprano en la Universidad de La Pampa. También se aprobó lo que tiene que ver con el cupo laboral trans dentro de la Universidad Nacional de La Pampa. Y, esto que nos comentaba Luis, último que quedó por ahí invisibilizado, y tiene razón, ¿no? Ante otros temas, ante otras situaciones que tiene que ver con los baños sin distinción de género, ¿no? Dentro de la universidad.